arañas de Marte. Buenas noches, amigos y amigas de Arañas de Marte. Un día más aquí con todos vosotros y vosotras, y hoy se nos oirá de maravilla, esperamos, porque hemos regresado al estudio, nos hemos alejado del Skype. Hogar, dulce hogar, aquí estamos de nuevo en el recoleto estudio de la 97 Irratia. Hoy vamos a hablar de un ser y su banda, de un ser que murió en enero de este año, del 2018, Mark E. Smith y su banda The Fall. Sí, posiblemente una de las personas más desagradables de la historia del rock and roll y también una de las personas con la historia más interesante. Y le vamos a dedicar este programa a nuestro queridísimo amigo David Rengel, sí, que no es una persona desagradable. No, para nada, y que desgraciadamente al final no ha podido estar aquí con nosotros para hacer este programa, que seguro que le hubiera encantado, pero bueno, se lo dedicamos. La 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues como os comentábamos, vamos a hablar del señor Mark Edward Smith. A partir de ahora, Mark E. Smith. Mark E. Smith. Mark E. Smith. Mark E. Smith. Nací el menor de cuatro hermanos, tres chicas y él. Nacido el 5 de marzo de 1957, de una familia humilde y donde le vienen ahí también parte de sus ideas políticas, de las que luego hablaremos. Sí, un hijo, no sé si predilecto, de la ciudad de Manchester y de sus alrededores, que dejó la escuela tempranamente, para los 16 años ya se había enrolado en labores portuarias, no sin asistir a las clases nocturnas de literatura y otros temas que realmente también van a marcar el devenir de su banda. Sí, él cita entre sus principales autores de referencia a Chandler, a Bradbury, a Lovecraft, y bueno, pues es la gente que le molaba. Total, que estamos en el año 75-76, Mark y sus amigos montan una banda. Después de ver, ni más ni menos que, a los Sex Pistols. Esta es una de las bandas que supuestamente surgieron en Manchester a partir de un mítico concierto que dieron los Sex Pistols en Manchester, y de aquí surgieron Joy Division, The Fall, no sé si The Smiths, vamos, un conciertaco muy bien aprovechado. Y bueno, pues hay que decir que el nombre de la banda, The Fall, está puesto, bueno, pues ya os ha comentado Asier, ¿no? Referencias literarias. Sus referencias literarias y sus gustos y tal. Bueno, pues, bueno, primero parece ser que se iban a llamar The Outsiders, en referencia a una obra de Camus. Y al final se acabaron llamando The Fall, también en referencia a una obra de Camus. O sea, el rollo era que había que poner algo de Camus. Que quiero poner una referencia a Camus. Camus, copón. Y bueno, era Mark. Y pues podemos empezar a poner algo de ellos, ¿no? Yo empezaría por el principio, si te parece bien. Muy bien. Por ejemplo, su primer single, su primer EP. EP que salió en el año 78, dos años después de la formación de la banda. Un EP que se llamaba Bingo Master Breakout, inaugurando una larguísima lista de títulos muy chuscos de discos de The Fall. Y en este B se abría con la canción Psycho Mafia. We'll be right back. Bueno, vamos a ir contándoos más cosas, características de Mark E. Smith y de su banda, ¿no? Pues, por ejemplo, una característica de The Fall es que ni más ni menos que han sacado 32, si no recuerdo mal, 32 discos de estudio, 30 y tantos discos directos, no sé. Y eso sin contar singles, EPs, colaboraciones... Y los discos de Spoken Word que hizo Mark E. Smith, que hizo un par de ellos también. O sea que... Hasta contó un cuento de Navidad en la televisión. Y hay otra característica que ya desde el principio se empieza a marcar, es que algunas de sus novias, posteriormente mujeres, porque se casó 3 veces, participaban en la banda. Y de manera capital, además. Sí, en algunos casos. Todas ellas sí, han sido un factor clave en los vaivenes, en el fluir de la banda, que realmente, aunque podríamos decir, hay gente que dice que suena igual, y luego nos referiremos a esto, realmente sí que se puede apreciar diferentes momentos, diferentes periodos dentro de Fall. Casi todas estas chicas acabaron hartas de Mark Smith, como... Bueno, también, a su vez, las chicas y los chicos. Eso es decir, es. Todo el mundo acaba harto de Mark. Bueno, ya, digámoslo, no solo son 32 discos de estudio, sino 66 miembros que ha tenido la banda. En fin. Uno detrás de otro. 66, pensadlo, en 40 años de... 40 y tantos años. Algo de... pasa, ¿no? Algo pasa. Algo pasa. Y bueno, solo uno se ha mantenido. Vamos a continuar. Vamos a poner una canción que también es de la época que estamos hablando, de Psychomafia. Del mismo disco. Efectivamente. Una canción que se llama Repetition y que la ponemos porque de alguna manera creemos que marca bastante la idea musical que tenía sobre todo en la cabeza Mark Smith. Bueno, y la gente que estaba con él en The Fall, ¿no? Que es esa idea de... Repetición, repetición, machacona. Right noise. Fancy music. Are we digger? Are we digger? Are we digger? Repetition. Are we digging a repetition? A repetition of the drum. This is the three R's, the three R's. repetition, repetition. Pues sí, repetición, porque bueno, los entendidos y las entendidas dicen que las tres grandes influencias de The Fall musicalmente hablando son la Velvet, ese rollo más arty que tiene la Velvet, ese rollo más punkarra de los Sex Pistols y esa repetición de unos Can, del crowd rock. Sí, sí, Can le gustaban mucho. Luego igual ponemos algún tema, ¿no? Por ejemplo, el I Am Damo Suzuki, en honor de Damo Suzuki, el de Can. Pero bueno, ya, eso de eso hablamos luego, ¿no? Pues sí. Vamos a avanzar, vamos a poner más cosas. Pues podemos dar un salto de 2 años, irnos al año 80, a un single que no salió en un LP, que se llama ¿Cómo escribí Elastic Man? I am not this. Bueno, nos encontramos en el año 82, estamos en pleno éxtasis de la primera o segunda formación clásica. Ya ha habido un cambio entero de músicos, ya se han ido... Ah, ya han pasado años, 2 años desde que se ha ido la primera formación de... Todos muy contentos han ido. Banda. Todos están encantados con Mark. Mark es el único que permanece. Y estamos con lo que se considera la formación clásica de los años 80, con los hermanos Hanley en la base rítmica, bajo y batería, con Craig Scanlon en las guitarras, y bueno, con esta primera parte de los 80 con Mark Reilly. Sí, porque bueno, en realidad Mark Reilly aguantó 2 años, ¿eh? Bueno, pero no está adelante. Lo que pasa es que hicieron 3 discos ahí y tres discos muy bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, el que quizás es mi favorito de los de folk, que es Hex and Action Hour. Que gran tiene disco. The Classical, que es una canción maravillosa para empezar un disco. Una canción con una formación de 2 baterías. Parece que se está desmoronando durante toda la canción ese ritmo, pero es que es increíble. Vamos a ponerla. We'll be right back. ya podemos apreciar ahí esas líneas de bajo tan características y que tanto influyeron posteriormente en bandas de los 90, o sea, bandas de los 90 como desde Blur hasta Blur, odiados por Mark Smith, pero bueno, desde Blur hasta, bueno, un montón de gente. Dice el Steve Hanley, que es el autor de esas líneas de bajo. Bueno, nos quedamos en el 82. Sí, porque ahí sacan otro disco que es The Room to Live, o The Room to Life, o cualquiera de las dos, ¿no? Sí, o Espacio para Vivir, por eso, o Espacio para Tocar en Directo. Por eso, como no tengo muy claro, pues me imagino que sea Room to Live. De ahí vamos a poner los dos temillas, porque hay dos temas que son muy chulos. Uno es Dream of a Casino Soul. Y el otro es Marquis Chacha, que me gusta mucho el título. Chacha. Marquis Chacha. South America, enough is to go home for. Just another Breton about. And then a Spanish comes over to me. I was a job as a broadcaster. That's how I came to be. Marquis Chacha. Is this okay by him? Generals have many enemies, and them I single out. What does it concern me about? God rules in my native country. In every bigger thing for me, it's a better life here, and I am not a traitor. Marquis Chacha. Ooh. in sea and air has been this for years. It is a good life here. The bottom beer much superior. Gringo gets cheap servant staff. A low tax may be a dusky wife. Intelligentsia. The W radio has been jammed. Heard talk about by chance. Educated kids know what they're on about. You've been oppressed for years. Hey, Rosso Rosso's over there. And you had Chuck Chuck's Rose. You should hear real Ross Chuck's Tulsa stuff. I understand you. I'm from a town called Marquee Cha Cha. Russo. So what if I do propaganda? I'm from Christine's, I feel better. But that broken down fan, they never fix it, them dumb Latins. There's a banner beside my head. There's a guard in the annex. Marquee Cha Cha! Algunos de los que se iban despotricando de Fall, despotricando de Mark Smith, pues a veces hacían cosillas para como a modo de venganza y así. Vale. Por ejemplo, después del disco este que hemos hablado, de A Room to Live, pues se despidió, despidieron, bueno, Mark despidió. No me echáis, es, me voy yo. Eso sí, bueno, no sé, le echó a Mark Reilly. Ajá. Y Mark Reilly después, bueno, con su banda The Creepers, escribió una canción que se llama Jumper Clown, o sea, algo así como payaso saltarín dedicada a Mark Smith, donde habla de, bueno, en fin, de la personalidad. Se lo pone de arriba abajo. Este, de lo mal que viste y de muchas. Bueno, se despacha en plan, pues eso, como venganza. Jump a clown, jump a clown, jump a clown. en el 83, The Fall sacan su disco Perverted by Language. Uh-huh. Y además se produce su primera aparición en la televisión de ámbito nacional. O sea, que llevaban ya como 6 años funcionando. Algunos de los discos que parece ser fundacionales de tantas cosas en la música británica, pero no habían aparecido todavía en la tele nacional, por lo menos. Uh-huh. De este disco podemos seleccionar una canción como Kicker Conspiracy, que es todo un recorrido por todos los pubs de Manchester, del Manchester City, de los que Mark es aficionado. Sí, porque a Mark, además de ser de izquierdas, primero en los laboristas y después estuvo en el Partido Socialista de los Trabajadores. Eso es. En el PST. Además también le gusta el fútbol. De hecho, bueno, ya hablaremos más adelante, incluso compuso la canción de la selección inglesa del Mundial 2010. Madre. No él solo, pero... Kicker Conspiracy. Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, J-Hells, Panic Ring, and Slickers, King of Team, Kicker, Kicker Conspiracy, Kicker, Kicker Conspiracy, in the marble halls of the charm school. Our player is punished. On the marble Miller chip, the FA Brutes. And our player can be punished. And then guest is a Euro stick magnates. Comrades, you elect. Kicker, kick conspiracy, kicker, kick conspiracy, kicker, kick conspiracy, kicker, kick conspiracy, and the first club, George Best's rule. Our player is punished. There's down four walls and one goal. But that's none of your business. Kick off, kick conspiracy, kick off, kick conspiracy, kick off, kick conspiracy, kick off, kick conspiracy. One more fan and a bus stop. Stretch on the balls of his feet in the Christmas rush. Had in his hands two lager cans. At the back, at the top. Modifications on the club units. Plastic, slime, partitions. Cocktail, zigzag. Tudor bar. Pat McCat. Pat McCat, the very famous sports reporter, is talking there. Fans! Remember! You are abroad, remember, the police are off, remember, they are unemployed, remember, my express account, hot dogs and seat for Mr. Hogg. Bueno, en esta canción, entre otras cosas, dice, fans, recordad, estáis en el extranjero, recordad, la policía es dura. Se refiere a cuando van a otro campo de fútbol. Bueno, ahí en realidad en el 83 abre un periodo interesante, ahí entre el 83 y el 89, que es el periodo en el que está Briggs Smith, la nueva chica de Mark. Sí, guitarrista, la que conocieron en su gira por los Estados Unidos. La forma cuenta la leyenda que cuando se conocieron ella le dijo a él, no he entendido nada de lo que decíais en el concierto, pero me ha encantado. Y pasó a convertirse en, además de compañera, en la mano derecha de Mark, sí, en el, sí, grupo. Sí, sí. ¿Sabes por qué se llama Briggs Smith? O sea, porque es un apodo en realidad. Uh-huh, es por una canción de los Clash. Uh-huh. Por The Guns of Brixton. Brixton, que le moló. Y entonces, pues bueno, pues ya está. Por eso se... Bueno, la verdad es que con ella empiezan a hacer... Digamos que es la época en la que hacen cosas más... comerciales. Más asimilables. Más asimilables, más con estructura de coro, tal... También se preocupó por la forma en que vestían. Y se preocupó por... O sea, su idea yo creo que era llegar a más gente, ¿no? Y se nota mucho. Y se nota mucho, sí, sí. Solo sí, hay sí. que ver en YouTube los vídeos de la segunda mitad de los 80. Y tengo que reconocer que a mí me da el pego porque la verdad es que los discos de esa época me gustan bastante. Sobre todo el This Nation's Saving Grace. A mí también me gusta mucho, pero bueno. Y también un disco del año 84 como es The Wonderful and Frightening World of the Fall, donde hay una canción... que se llama Creep, que está dedicada muy posiblemente a el también mancuniano Steve Morrissey, líder de los Smiths o co-líder de los Smiths, al que le llama de todo. Eres un mierdo, un desgraciado repelente que vas a la moda. ¿Pero por qué se mete con los Smiths, tío? O algo será. Creep. Este disco de The Wonderful and Frightening World, del maravilloso y aterrador mundo de The Fall, también me gustaría destacar la canción No Bulbs, no hay bombillas, que parece ser que le intentaban buscar un significado como más así, pero al parecer contaba Briggs Smith que venía de una vez que estaban en casa y que efectivamente Mark dijo, no hay bombillas, se nos han acabado. No Bulbs. Y llegamos al 85 con This Nation's Saving Grace, un disco con temas muy interesantes. Ahí os habíamos hablado antes, al principio, de cómo Can es una de las influencias evidentes, ¿no? Y de hecho ahí hay una canción, que es la, creo que es la primera que vamos a poner de este disco, que es I Am Damo Suzuki, precisamente por Damo Suzuki de Can. El cantante japonés. Efectivamente. Come on, Suki. Bueno, en el This Nation Saving Grace hay otra canción que se llama Spoiled Victorian Child, Niño Victoriano Malcriado, uh-huh. En el que la aparición de un nuevo miembro de la banda, Simon Rogers, y sus aportaciones más poperas se dejan notar. Oh, y la electrónica, porque el mundo de la electrónica entra con él, ahí es, también. Es correcto. Y por directo. Simon Rogers... pues dijo como que con esta canción habían conseguido un calambrazo de punk sucio, a lo que Mark le respondió que para él eso era música de la UZ. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Me temo que nos estamos quedando sin tiempo para este programa de Fall. Íbamos a hacer solo uno, pero bueno, ya. Hemos caído, hemos caído. No sé si pillas el chiste. Sí, hemos caído en los dos programas, como siempre. Eres muy filosófico, es como Camus en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, podemos medio acabar con la etapa esta de Briggs, aunque en realidad, de Briggs Smith, aunque bueno, todavía nos va a quedar todavía un poquito queda, para el siguiente programa, pero bueno. Sí, sí, sí. Podemos cerrar este programa yendo a 1986 al disco Bend Sinister, que también tiene temas muy interesantes. Vamos a un single que es una versión, porque otra de las grandes características de esta banda es que son una gran banda de versiones. Es una banda muy inspirada por el garaje de los años 60 y en este caso Mr. Pharmacist es una versión de un grupo de los años 60 que se llamaban The Other Half y que se convirtió en un single de la banda en el año 86. Agur. Agur. Mr. Pharmacist. Dear pharmacist, won't you please give me some energy? Says